Bien, la realidad es que era un partido terrible. Cuando llegamos a Río sabíamos que Lituania y España iban a ser los dos más complicados, lo fueron. Hoy por ahí nos ganaron siendo muy superiores y eso te duele un poquito. Pero bueno, la realidad es que vinimos y logramos el 3-2 que vinimos a buscar, siendo optimistas. Pasamos de turno, lo que es un buen logro en sí. Y bueno, en un juego olímpico habitual esto nos hubiese garantizado un 2 o un 3. Acá todavía no, por la locura que fue este campeonato. Y bueno, tendremos que depender de otro resultado, pero la realidad es que no podemos ser tan exigentes porque no estamos como para... No nos sobra nada como para ser exigentes y decir, no, le tenemos que ganar a España y a Lituania. Así que la realidad es que un 3-2 es positivo y ahora vamos a ver con quién nos toca. ¿Te preocupa? ¿Te duele? ¿Te molesta? ¿Te da bronca? No, no, es lo que toca. A veces, recordar lo que pasó a España en el 2004. La rompieron en invictos, no sé qué, tocó a Estados Unidos afuera. Es un juego olímpico, no hay margen de error, todo puede pasar, un punto te deja afuera, una diferencia te toca con el rival que preferís, después perdés con el que preferís. Muchas veces es así esto, así que es lo que nos tocó y demos, como siempre, frente en alto a pelear como sea. Para pasar a semifinales. Sabemos que no vamos a ser favoritos. ¿Cómo están físicamente? Hoy creo que un poquito mejor. Después de Brasil estábamos liquidados. Fue tremendo desgaste físico y mental extraordinario. Hoy, por suerte, en cierto modo, ¿no? No tuvimos que hacer un desgaste similar de 40 minutos, 45, 37. Y eso permite ser un poco más optimista en cuanto a tus piernas para la próxima instancia, pero la realidad es que hubiese preferido ganar y jugar mejor. Pero bueno, no se dio contra un rival que fue realmente superior.